hay algo chiquito en mi manera de querer. Hay besos de amor que si los pruebas hasta en la noche te saben rico. Y así poquito a poquito enamoro tu corazón. En mi manera de querer no hay maquillaje. Mi manera de querer, no hay filtros ni error. Es algo simple pero profundo, amor sincero que en este mundo ya no me importa si se comprende, amor te doy. Es cariño lindo, cariño vivo que yo te doy. Es tan inocente como los acordes de esta canción. Agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, como un ser de luz de cabeza. Canción es agüita pura que de los pétalos de una flor trae la primavera en esta melodía que canto hoy. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza a los pies. No me importa si eres hombre o si eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza.